que todo, todo está en tu cabeza. Existen razones, razones por las que reinventarse. El sol y la luna y el monte y la playa nos llevan al mar. Porque sé que tú sabes hoy, renueva tus fuerzas para ser feliz en tu vida, ser feliz contigo mismo, ser feliz en tu vida, ser feliz contigo mismo, ser feliz en tu vida, ser feliz contigo mismo, ser feliz en tu vida. Pelea, pero sobre todo piensa la ley de la energía. Y hasta que la cabeza revienta, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Motivos para ser feliz en tu vida, ser feliz contigo mismo, ser feliz en tu vida, ser feliz contigo mismo, ser feliz en tu vida, ser feliz contigo mismo, ser feliz en tu vida, ser feliz contigo mismo. La cabeza reinventa y el amor estrena por dentro una sonrisa nueva cada día al despertar, para que el mundo tenga una brisa cada día al despertar. Y entonces siempre